que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Puros estrenos de música nacional este fin de semana. Anticipando lo que será su segundo álbum de estudio, Cami lanzó La Despedida, una desgarradora balada donde la artista vuelve a demostrar su gran talento vocal. El clip fue grabado en México y ya acumula más de 100.000 visitas. El video de Santa Feria para el día que las vacas vuelen también llegó. La canción fue grabada en los Sears Sound de Nueva York, donde igualmente registraron su clip. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.